vas a darte cuenta que él no te quiere si te hace llorar. Y nada que digas que hagas hará que en su vida te dé un lugar. Un mundo nuevo te espera con ansias de darte su más bella ilusión. Y con amor y ternura borrar la amargura de tu corazón. El nuevo mundo yo soy y esperándote estoy para hacerte feliz. Déjame ser en tu vida el amor que sin duda eres para mí. Ven a mi mundo y verás que hay motivo de más para quedarte aquí. Yo soy quien tanto te quiere que llora y se muere si te ve sufrir. Que él no te quiere si te hace llorar. Y nada que digas que hagas hará que en su vida te dé un lugar. Un mundo nuevo te espera con ansias de darte su más bella ilusión. Y con amor y ternura borrar la amargura de tu corazón.